Entonces, yo insisto, sin querer, sin pretenderlo, ellos creaban moda, también modo de vivir. ¿Qué era? Por ejemplo, en política, porque ellos comprobaban, en aquel año 1963-64, John pensaba que la política podía ayudar a la gente joven, y él ayudó a Harold Wilson. Harold Wilson ganó las elecciones inglesas, o sea, los Tories, los laboristas. ¿Qué pasó? Que John se decepcionó por completo, como ha pasado en otros países, en este mismo, que mucha gente... vamos a dejarlo ahí. El caso es que John se decepcionó y entonces se dio cuenta de algo también importante. Dijo, los Beatles podemos también crear un estado de opinión sin necesidad de los políticos. Claro. ¿Qué forma de opinar? Pues lo que él decía, una vida más allá. Yo siempre he dicho que la nostalgia de los 60 no es como era, por ejemplo, España, sino como éramos o queríamos ser muchos jóvenes que vivíamos esa adolescencia, juventud, que soñábamos con algo mejor, que por supuesto en España había represión y censura, pero que luchábamos por algo mejor, que porque está claro, sin el mayo francés fue por los Beatles, y lo reconocían los propios franceses. ¿Por qué? Porque el mayo francés vino como una derivación europea a lo que los hippies americanos habían hecho en el año 67. Pero es que lo de la teoría de paz y amor, los Beatles ya la habían empezado en el año 66, y cuando salieron en Eurovisión, en Mundovisión, cantando All You Need Is Love, era aquel 25 de junio del año 67, era antes de la explosión de los hippies y de San Francisco de Scott McKenzie, que fue también una coincidencia, pero qué casualidad que los Beatles también estaban al principio de ese gran movimiento, y todos los movimientos jóvenes que hubo en los 60, los Beatles se habían adelantado, es decir, fueron líderes también en eso, directamente o indirectamente, ojo. Oye, ¿y tú qué en los años 60 soñabas con ser un mundo mejor o, bueno, con llegar a algún sitio y tal? ¿Soñabas en los años 60 con tener el pelo que tienes? Bueno, señor Don Jordi, no sea usted malo y perverso. No, es que lo fino. Los sueños... yo entonces llevaba el pelo muy cortito, además. Cuando vine a Madrid es cuando tuve el pelo largo, y luego pues ha pasado el tiempo. Y además tú no lo vas a decir porque sé que eres muy modesto, pero yo recuerdo que escuché una entrevista tuya con Martin Gore de Page Mod, que estaba alucinado con los cabellos de Luquia. Tú no sé si te acordarás. Sí, que me decía, I like your hair. Like your hair. Pero bueno, no vamos a hablar. No, eso lo digo yo, tú no lo dices. Más canciones, señor. Bueno, hombre, igual se ha enfadado. No, tú no, se va a enfadar tu peluquero. Yo no. It's getting better. Getting Better, los Beatles, que amo, en la cadena 40 principales. Ahora vamos, Joaquín, con una gente de El Ferrol, especialistas en hacer buenas melodías, buenas canciones de pop, algo que parece muy fácil y que realmente es muy difícil de conseguir, que son los Limones. Que, bueno, les preguntamos sobre los Beatles y se acabó la cinta prácticamente en una visita a los estudios de la cadena 40, porque son grandiosos fans de los Beatles. Tienen muchas versiones grabadas de los Beatles e incluso luego, atención gente del Ferrol, vamos a comentar una movida que están preparando para muy pronto los Limones en el Ferrol, que tienen que ver con los Beatles. Esto es lo que nos decían los Limones sobre los Beatles. Pues mira, yo aprendí a tocar la guitarra gracias a los Beatles. ¿Sí? Por curiosidad de saber tocar sus canciones. Curioso. O sea, que me han metido en la música, en este lío de la música me han metido ellos. ¿Y tú, Santi? Hombre, yo te diría que las canciones obligadas cuando empiezas a tocar la guitarra son siempre los Beatles y alguna más. Hay una tienda que vende guitarras y tiene un letrerito encima de las guitarras que pone prohibido tocar Smoke on the Water, pero jamás va a poner prohibido tocar Yesterday, Let It Be, alguna de estas, ¿no? Entonces, es que, claro, es lo clásico. Para empezar a tocar la guitarra es lo fundamental, ¿no? ¿Y por eso creéis vosotros que se puede decir incluso que en los 90 todavía la herencia musical, aparte de esa puerta por la que mucha gente ha entrado, la herencia musical de los Beatles pervive? Tú fíjate, sí. Si pervive, que en Ferrol, de donde somos nosotros, uh-huh, espontáneamente todos los músicos, es un movimiento muy espontáneo, pues todos los músicos de allí, dentro de a mitad de mes, van a hacer un homenaje a los Beatles, todos vamos a tocar canciones de los Beatles, vamos a sortear un viaje a Liverpool, pero como una cosa que, bueno, que eso, muy natural, porque todos empezamos a tocar con esa música. Ajá. Además, yo voy a ser el bajista oficial casi del evento, ¿no? En Paul McCartney. Sí, más o menos, aunque... Salvando las distancias. Por supuesto. Para Paul McCartney. O sea, por supuesto. Joder, ¿cómo son? No, pero es curioso, yo toco el bajo, pero las voces que hago son las de John Lennon. Ah, incluso le metí a un amigo, lo juro, le metí a un amigo que le encanta a los Beatles y que va a tocar canciones de los Beatles allí, una buena. O sea, le dije, mira, he conseguido una grabación pirata de los Beatles y la había hecho yo en mi casa, en plan maqueta, con una caja de ritmos, y tocando yo la guitarra, y coló. ¿Coló? Sí, coló. Sí, pues es más, yo te juro una cosa. Ojalá tuviera aquí una guitarra y haría unos cuantos acordes para hacer tragada más. Yo te digo una cosa. Rafa se compró un 4 pistas para grabar maquetas, una mesa de mezclas y tal. Y para conocer el aparato y para empezar a grabar, nos traía versiones de los Beatles todos los días, ¿no? Nos traía pistas y pistas de Beatles y tal, ¿no? Y el tío, la verdad es que se lo curra. Bueno, se lo curra. Es que, vamos a ver, es curioso. Yo de repente, pues hace, no sé, como 15 años que toco el bajo, ¿no? Y pues de aquella fue cuando aprendí las canciones de los Beatles. Uh-huh. Pues llevo sin tocarlas bastante tiempo y sigo sabiéndolas. O sea, sí, no se me han olvidado. No se te olvidarán nunca. Es más, yo creo que no va a hacer falta ensayar para hacer ese festival. Uh-huh. Solamente un repasillo, pues para conjuntar el grupo un poco y tira para adelante. Uh-huh. Además, está en la memoria de todos, porque uh-huh, las hemos tocado tantas veces y tantas, uh-huh, en tantas ocasiones, que bueno, que están vivas todavía. Uh-huh. Antes os preguntaba que qué canción de vuestro disco os gustaría escuchar, por ejemplo, en la radio, ¿no? Lo que os voy a preguntar ahora también es tremendamente difícil para acabar. Es qué canción de los Beatles os gustaría escuchar ahora mismo. Cualquiera. No, cualquiera no. Eso es pasarme a mí muerto, chaval. ¿Curras tú? Pues yo... Mira, When My Guitar Gentle Weeps. Muy bien. Yo me voy a ir a lo más sencillo y es a la primera canción de los Beatles que marcó época a lo bestia, ¿no? Es She Loves You. De ahí vino el término el chico yeye, ¿no? She said she loves you, and you know that can't be bad. El famoso grito que dio origen a la generación Ye Ye, She Loves You, Ye Ye, de los Beatles que nos pedían los limones. Por cierto, lo que comentábamos, atención a la gente del Ferrol, si no ha habido cambios de última hora, este 18 de diciembre, los limones montan un concierto en el Ferrol con grupos locales, es decir, grupos de El Ferrol, en Galicia, claro, y ellos mismos, donde todos no harán otra cosa sino tocar canciones de los Beatles. Bravo, bravo, bravo, bravo. Efectivamente, queridos, son las manos de Luqui. No, pero toda España. Oye, pero qué bonito, no solo extranjeros, qué bonito una vez más comprobar, porque fíjate la cantidad de gente que ha pasado ya por el programa, gente distinta, porque los limones no tienen que ver nada con la Unión, no tienen que ver nada con el último de la fila, Kimi, los superfanáticos, héroes de silencio, rock. El rock y los Beatles, a veces es más el pop y los Beatles, ¿no? En general. Y todos lo mismo, o sea, la influencia tal. Qué bueno, qué bueno, qué bueno. Realmente, vamos a escuchar otra de los Beatles. ¿Te parece el Dear Prudence? Yeah. Venga, y seguimos hablando del mito. Ahora escuchamos el Dear Prudence, otra de las canciones de los Beatles. Thank you. Dear Prudence, otra de las canciones de los Beatles. En los Beatles que amo hoy hablábamos de, del factor mitológico de los Beatles. A mí también me gustaría preguntarte una cosa. Seguramente antes decíamos que para que uno sea un mito, aparte de todo lo que tú comentabas, había un factor que era el inexplicable un poco, ¿no? No sé, te quería preguntar que cuál de los cuatro Beatles era más mito, pero yo creo que es evidente que es John Lennon. Y desgraciadamente, precisamente, seguramente, y por esa muerte. Primero porque era el más diferente, y segundo por la muerte. Sin duda, sin duda. Además hay que tenerlo claro, John era el espíritu Beatle era John, obviamente. Pero además lo que tenía precisamente de diferente, lo que tenía a veces de irritante, porque incluso sus mejores amigos, no solo Paul, decía, es que a veces tiene reacciones que a mí Paul me llegó a decir un día y se me daban ganas de decirle, pero bueno, tío, claro, luego lo entendía o trataba de entenderle. Pero lo mismo que musicalmente Paul, sin duda, y los hechos, sí, George Martin lo reconocía, el motor musical de los Beatles era Paul, y me alegro que lo dijera, ¿no? Pero sin duda, de los cuatro, y humanamente el más interesante, quizá por eso, porque era el más absolutamente impredecible. Yo las pocas veces que hablé con él, pero que me alegro porque fueron además en momentos para él además importantes, porque la boda en Gibraltar, cuando la película Cómo gané la guerra allí en Almería, etc. Pero era el más también porque ni él mismo se conocía. La Yoko, que en fin, no vamos a hablar ahora de lo malo o lo bueno, llegó a reconocer que ella no era capaz de comprender a John ni tampoco de aprovechar su creatividad, y decía, creo que Paul sabía aprovechar más la creatividad de John, pero sin duda John era en eso el verdadero genio total, ¿no? Una ráfaga del Carry That Way de los Beatles, de Abbey Road, otra gran canción de ese de Abbey Lucky, el álbum que se llama Abbey Lucky. Pero que no es solo va a haber una reedición especial con el logo de los 40 principales, Abbey Básico Lucky. No, hay todos los álbumes de los Beatles, porque no hubiera sido posible el Abbey Road sin el Sgt. Pepper, el más revolucionario de la historia, no solo de los Beatles, la historia del rock y del pop. Pero es que el Sgt. Pepper no hubiera sido posible sin el Revolver, y el Revolver no hubiera sido posible sin el Rubber Soul, y el Rubber Soul no hubiera sido... Es que es lo bueno de los Beatles, que todo era buscar y encontrar caminos, encontrar sorpresas, encontrar hallazgos y seguir buscando. Y por suerte, cuando ya no sabían qué hacer después de aquello, pues digo por suerte porque, visto ahora, qué bueno que se separaran. Qué bueno, y ahí quedó. Y eso sí que no lo va a quitar nadie. Bueno, pues nos vamos ya. Volveremos la próxima semana con el programa de versiones de los Beatles. Como siempre hemos estado, bueno, pues el que seguramente va a ser el próximo, porque claro, el problema de Gil es que va echando entrenadores y se le acaba el cupo. Entonces, sé de buena tinta que está iniciando los contactos con Alberto Ruano. Sí, porque si no, Ruano es un gran entrenador, exacto, y exacto. Además es del Atleti. O sea, exacto, que, y que probablemente sea el próximo entrenador del Real Madrid, del Atlético. Porque del Real Madrid, del Atlético, del Real Madrid va a ser María José Casado. El señor Joaquín Luqui de los Asuna, yes. Y yo de la Gramanera. Canet, que va a subir a segunda el próximo año. Bueno, pero oye, qué bien, que eso es bueno, que seas de un equipo, porque hombre, el equipo de mi pueblo, que es la Azcarrena, está Palamos, en segunda, claro, ves, por yo eso de Palamos. Yo soy de Caparroso, pero claro, Osasuna es el equipo navarro por excelencia, hay claro, otros también, pero qué bueno lo del fútbol, digo, porque el fútbol y la música, los Beatles no eran muy fan del fútbol, no, los Rolling Stones, pero Rod Stewart, Elton y compañía, oh, el fútbol no, y la música, así que me alegro, bueno, señor pues, Jordi, que hayas hablado de esto. Al grito unánime de Palamos a primera, nos vamos, anda, que no desvariamos ni nada cuando acaba ya, como se nota. Os dejamos con una gran versión del Hey Jude a cargo del grandísimo Wilson Pickett. Wow.